Ventarrón, ventarrón de julio, a orilla del campo, en el pueblo nuevo. Ventarrón, que vengo cansado y no llego nunca. Qué invierno fulero. Ventarrón, en los mediodías todos los gurises cantan sin saberlo. Ventarrón, también somos viento, también somos viento. En el pueblo nuevo.